Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Como cada semana te mando un cordial saludo, esperando que estés disfrutando este día. Y esta vez te quería compartir acerca de los frutos secos. ¿Sabías que el comerlos no engorda? Además son ricos en proteínas y fibra. También disminuyen la sensación de hambre, a la par aumentan la energía gastada durante todo el día. Sin embargo, si los frutos secos no se mastican bien, como sucede con frecuencia cuando masticamos, no se absorbe toda la energía que pueden proporcionarnos. Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar esto del grupo Sandoval con Loco Extraño y regreso? Hacerte sonreír, quien vino a hacerte tener. Ahora regresamos y vamos con nuestras noticias internacionales que nos trae nuestra compañera Ana Garza y regreso en unos momentos. Noticias. China. El gobierno de Xi Jinping llamó a promover el comunismo patriótico. El Partido Comunista Chino impone una estricta censura sobre toda producción cultural, destinando a reducir al silencio las críticas contra el presidente Xi Jinping. Siguiendo la censura que tiene el gobierno chino desde el maoísmo y para evitar voces discordantes, la Autoridad Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión enviará a los artistas, es decir, creadores, productores y miembros del sector audiovisual, a campos de trabajo donde se les adoctrinará ideológicamente. El gobierno mexicano pagará aproximadamente 16 millones de dólares al consorcio estatal China Railway Construction Corporation como compensación por la cancelación del contrato para el primer tren de alta velocidad México-Querétaro, de acuerdo con información del diario South China Morning Post, citando fuentes oficiales. A principios de noviembre, el titular de la Secretaría de Comunicaciones en México, Gerardo Ruiz Esparza, informó que el fallo del concurso para la construcción del tren rápido a Querétaro quedaba sin efecto y que se lanzará la nueva convocatoria de licitación. Internacional. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dijo que la lucha contra el ébola está lejos de acabarse, ya que el virus sigue expandiéndose en términos tanto geográficos como de número de casos. Sin embargo, la recuperación de los países afectados debe empezar ya. En una rueda de prensa, reiteró el compromiso de la entidad de respaldar a los países afectados en su respuesta de emergencia y en la recuperación económica a largo plazo. Su objetivo es evitar, ante todo, que la epidemia se vea seguida de una crisis alimentaria. El Estado Islámico se ha convertido en uno de los grupos radicales más sanguinarios de la era moderna. Para reforzar el combate hacia estos insurgentes, la coalición internacional realizó su primera reunión de alto nivel en Bélgica. El grupo, compuesto por 59 países y la Unión Europea, afirmó que la campaña en Irak y Siria está dando resultados y la milicia se ha debilitado por los cerca de 1,000 ataques internacionales. Las naciones reconocen que esta lucha tardará años, pero continuarán uniendo fuerzas. Luego de 3 años de investigación, un equipo de ingenieros franceses ha desarrollado un nuevo tipo de turbina eólica destinada a espacios urbanos. Se llama Wind Tree, tiene forma de árbol y una altura de 8 metros aproximadamente. Además tiene otro propósito, se podrán usar para generar sombra. Si bien las turbinas eólicas de los campos y del mar son ruidosas, estas son muy silenciosas. Las primeras unidades producidas están instaladas en el noroeste de Francia. Justin Lee, un estudiante de la Universidad de Queen, ha creado un vaso que contiene 13 onzas y reconoce cualquier tipo de bebida que se vierta en él, revelando todo el contenido nutrimental. Bessil es el nombre con el que se conoce a este vaso con forma de termo y mide las proteínas, el azúcar, la cafeína, la grasa y las calorías. Se ha detectado recientemente otra vía de transmisión para el mal de Chagas. Los medios por los cuales se transmite tradicionalmente son por un piquete de mosquito transmisor, por madres embarazadas que transfieren la enfermedad al bebé, por transfusiones de sangre o por trasplantes de órganos infectados. La nueva vía es a través de ingerir zumos que contenían el parásito de la vinchuca. Esta enfermedad puede llegar a ser mortal y se estima que de 8 a 10 millones de personas en el mundo están crónicamente afectadas. En Roma, Italia, a partir de las excavaciones que se han realizado para la línea C del metro, se encontró un suministro subterráneo de agua que fue el depósito hídrico más grande de la Roma imperial. La arqueóloga Rosella Rea, responsable científica de las excavaciones, comentó: "Es el depósito hídrico más grande jamás encontrado hasta ahora. Este aljibe cuenta con una capacidad de más de 4 millones de litros de agua". Deportes. Culminaron los 22 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Veracruz, México. El medallero final deja como vencedor a Cuba con 123 preseas de oro y un total de 254. México se llevó el segundo lugar con 115 de oro y 332 medallas totales. El tercer lugar correspondió a Colombia con 70 preseas doradas y un total de 223 galardones. Para Venezuela correspondió el cuarto lugar con 56 de oro y 254 preseas totales. Y en quinto lugar, República Dominicana con 20 medallas de oro y 77 en total. ¿Quién no ha tenido algún conflicto en la vida? Existe un problema cuando la satisfacción de las necesidades de una de las partes impide la satisfacción de la otra parte. En base a esto podemos decir que cuando hay una diferencia de las partes puede surgir un conflicto. ¿Qué les parece si vamos con Mayra Jaime, que nos trae esta interesante entrevista? Y vuelvo en unos momentos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues hoy nos encontramos nuevamente con el señor Miguel Ángel Holguín, presidente de Conversaciones Colaborativas. En otro momento ya habíamos platicado sobre la solución de conflictos y hoy, bueno, pues lo hemos invitado nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias a ustedes por invitarme. Habíamos quedado pendiente de platicar sobre el conflicto a nivel personal. Comenzando desde algo más sencillo, ¿qué es y cómo se da el conflicto a nivel individual? Tenemos contradicciones internas. Tenemos voces de muchas personas en nuestra mente. Eso es lo primero que genera el conflicto. Mi papá es ateo. Mi mamá es súper religiosa. Y uno me dice una cosa y otro me dice otra. Cuando crezco, oigo las dos voces y no me doy cuenta que no son mías, que son de mis papás. Cuando ya vamos desarrollando la conciencia, es más fácil reconocer cuál es mi voz y cuál es la de otros. Pero ahí empieza el conflicto. Los seres humanos recibimos una educación contradictoria. Es decir, el conflicto puede empezar cuando vamos aprendiendo, cuando vamos creciendo. Sí, incluso en la humanidad se ha seguido dos épocas, el matriarcado y el patriarcado. En el matriarcado las reglas son para cooperar, las reglas son amor y juego. Y cuando aparece el patriarcado las reglas son competencia y guerra. No hay vestigios de guerra hasta que aparece el patriarcado, no hay siquiera armas. Y entonces al niño nace y se le enseña reglas de matriarcado hasta que entra a la primaria. Y cuando entra a la primaria se le enseñan reglas de patriarcado. Entonces se vuelve loco, o coopera o compite. Y ahí ya nace un conflicto. De ahí vienen todos nuestros conflictos. Y por ejemplo, vamos creciendo y vamos teniendo esos conflictos. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta realmente de que ya existe algún problema a nivel individual? Nuestros conflictos aparecen porque empezamos a tener emociones sin causa. Si yo tengo miedo porque algo me va a atacar, porque me va a atropellar un coche, me salen fuerzas para correr más rápido y que no me atropelle. Es útil. Son mecanismos de defensa que tenemos por ser seres humanos. Pero si tengo miedo sin causa y en mi mente empiezo a pensar cosas que me generan miedo, allá hay un conflicto. Cualquier emoción que surja sin que esté pasando nada es muestra de que hay detrás algún conflicto interno. Tengo una contradicción que no estoy pudiendo resolver. Las emociones son útiles cuando está sucediendo algo. Cuando son mentales o imaginarias, son traumas. O sea, aquí ya pasamos a otro nivel. ¿Sí? Primero es el conflicto, porque hay ahí algo que está dividido dentro de nosotros y está en conflicto. Pero se pasa a otro nivel cuando se convierte en un trauma. Porque ahí no se controlan las emociones. Hay gente que tiene mucho miedo sin causa. O tiene enojo sin causa. Está enojado y no sabe por qué. Viene del pasado. Viene de su niñez. Los olores, los sabores, los ruidos, la voz de alguien le recuerda cómo lo atacaban de chiquito o cómo le producía miedo a algo y vuelve a surgir el miedo irracional sin causa. Porque a lo mejor olió manzanas o guayabas y olía guayabas cuando lo atacaban. Entonces, esta es la parte del ser humano que causa todos los problemas, la guerra, los conflictos interpersonales, el que no podamos convivir bien. Cuando logramos observarnos, ver nuestras emociones y nuestros pensamientos, en ese momento empezamos a resolver las cosas. Qué importante esto que está diciendo, porque realmente andamos por la vida y no nos damos cuenta que existen conflictos, que existen problemas y que pueden ser resueltos tan simple como ver qué es lo que está sucediendo dentro. Y yo creo que ahorita platicamos más sobre cómo lo podemos solucionar. Por lo pronto nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Muy bien. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso platicando sobre solución de conflictos, pero en esta ocasión a nivel individual, con el licenciado Miguel Ángel Holguín de Conversaciones Colaborativas. El licenciado hace un momento nos estaba ya comenzando a platicar qué podemos hacer para solucionar los conflictos a nivel individual. Parece algo muy fácil, es muy difícil de hacer. La frase es darnos cuenta. No nos damos cuenta. Cuando la gente toma terapias eficaces, sirven para que se dé cuenta. Las terapias antes se llamaban directivas. Sabe más el terapeuta que yo. Eso ya cambió. Ya las terapias ya no son directivas. Las terapias posmodernas confían en que el experto en el problema es el propio individuo. El terapeuta solo es experto en cómo conversar con él para que se dé cuenta, para darle conciencia. La más eficaz que yo uso es terapia colaborativa, que yo le llamo conversación colaborativa, que es quedarme en la conversación del otro, no solo escucharlo. No puedo agregar nada que no me haya dicho. Y le devuelvo su conversación y eso hace que tome conciencia. Se la sintetizo y le digo, a ver si te entendí. Me dijiste esto. Y por primera vez se escucha y empieza a darse cuenta de dónde vienen sus emociones, de dónde vienen sus pensamientos y por qué tiene esos miedos o esos enojos sin causa. Cuando se da cuenta, ya se prendió la conciencia, ya apareció. Y ya se sigue todo el tiempo dando cuenta a qué horas va a entrar ese trauma. Y entonces lo puede parar, porque ya se da cuenta, se observa. Para mí el desarrollo del ser humano es poderse autoobservar. Conocerse a sí mismo es eso. Y eso modifica las emociones y quita los traumas. Son procesos breves, de muy pocas sesiones. Muy bien, porque bueno, a veces nos pueden decir, tranquilízate, mira hacia adentro, sí, escucha qué no, está pasando sí, ahí, pero ¿cómo le hago? ¿A qué horas me siento? ¿A qué horas me callo? ¿Y a qué horas veo? ¿Verdad? Es difícil, es muy complicado, pero yo creo que con un acompañamiento, como lo acaba de mencionar, es muy importante porque ya es ayudar a la persona que escuche, sienta, observe y de alguna manera lo que entienda a la persona es lo más importante. No sí. Lo que le dice, no lo que le aconseja, sino lo que la persona misma entiende y comprende de sí mismo, ¿verdad? Y platíquenos sobre alguna experiencia, no sé, particular en relación a un acompañamiento individual. Bueno, había un muchacho de 17 años muy violento, se peleaba con todos, manejaba y se bajaba a golpearse muy fuerte. Y su mamá me lo llevó, estaba preocupadísima de por qué. era tan violento, pero la mamá jamás lo escuchaba. Él siempre le decía, tú eres, fuiste muy violenta conmigo. Y ella lo negaba y decía que no, que él era violento de por sí. Él hizo que la mamá fuera con él a la terapia, que es muy raro, un adolescente no quiere que vaya su mamá. Yo lo escuché, me quedé en su conversación todo el tiempo, oyendo que me contaba que su mamá, cuando él tenía 7 años, era muy violenta, y una vez él se iba de su casa en las tardes a hacer la tarea afuera para no estar con su mamá. Una vez él iba saliéndose y la mamá lo vio y le dijo, ¿a dónde vas? Y él le dijo, ¿qué te importa? Y le dio una golpiza tal que lo pateó en el suelo, lo moreteó todo. Él se metió al baño de visitas a esconderse y le echó llave. Encontró el celular de su mamá, marcó a la casa y le dijo, yo no tengo mamá, y colgó. La mamá abrió la puerta y le dio una golpiza peor. Al otro día él en la escuela inventó que le había pegado un primo de cómo se veía de mal. Y desde entonces nunca quiere estar en su casa. El problema es que la mamá, que es la que generó la violencia, no lo escucha. Esa sesión solo sirvió para que la mamá lo escuchara. Una vez que la mamá en silencio entendió que ella causó el problema, él se compuso al ser aceptado por su mamá de cuál era la causa. Con una sola sesión dejó de ser violento. No nos escuchamos. Cuando el otro habla, empezamos a generar críticas en la mente para decir por qué no estamos de acuerdo. Nunca nos quedamos en la conversación del otro, que es algo muy difícil. Es un verdadero arte. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, y así como esta, ha de haber muchísimas más, ¿verdad? Entonces, pues compártanos para que quienes nos están escuchando, si necesitan de algún acompañamiento, ¿a dónde? Bueno, pueden hablar a mi celular, es lo más fácil, 5566-958865. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y platicarnos sobre solución de conflictos, tan importante este tema. Y bueno, pues espero que les haya ayudado y nos escuchamos en la próxima emisión. Para Sonido de la Esperanza, Mayra Jaime. Ya estamos de regreso para escuchar nuestro relato de sabiduría con este cuento que nos hará reflexionar acerca del viaje en esta vida y se titula El tren de la vida. Hace algún tiempo atrás, leí un libro que comparaba la vida con un viaje en tren. Una lectura extremadamente interesante, cuando es bien interpretada. La vida no es más que un viaje por tren, repleto de embarques y desembarques, salpicado de accidentes, sorpresas agradables en algunos embarques y profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con algunas personas las cuales creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje. Nuestros padres. Lamentablemente, la verdad es otra. Ellos se bajarán en alguna estación dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable. No obstante esto, no impide que se suban otras personas que serán muy especiales para nosotros. Llegan nuestros hermanos, amigos y esos amores maravillosos. De las personas que toman este tren, habrá también los que lo hagan como un simple paseo, otros que encontrarán solamente tristeza en el viaje. Y habrá otros que, circulando por el tren, estarán siempre listos a ayudar a quien lo necesite. Muchos, al bajar, dejan una añoranza permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon el asiento. Es curioso constatar que algunos pasajeros, quienes no son más queridos, se acomodan en vagones distintos al nuestro. Por lo tanto, se nos obliga a hacer el trayecto separados de ellos. Desde luego, no se nos impide que durante el viaje recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos a ellos.